incubadora. Dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales. Buenos días, ya estamos en tránsito a través de Radio La Nueva República. Estamos transmitiendo desde Coacalco de Berriozábal en el Estado de México. Yo soy Maru y me da mucho gusto estar por acá con todos ustedes. Saludos a Mona Lisa, que ayer fue su cumpleaños, y le deseamos lo mejor en este ciclo nuevo, nuestros mejores deseos para ella y que sea muy feliz. También recuerden que nos pueden escuchar en www.lanuevarepublica.org y nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en arroba Nueva República, que es la cuenta oficial de la radio, y en arroba Ariameu, que es la cuenta de su servidor. Bueno, pues empezamos el programa platicando del proceso de renovación de dirigencia de Morena, que hemos estado revisando durante todos estos programas, y que va a iniciar ya este fin de semana con los congresos distritales de la primera circunscripción. Recuerden consultar la convocatoria y demás información en morena.si. Y bien, hemos estado hablando de lo importante que resulta para nuestro movimiento que todos participemos, que todos asumamos la responsabilidad como militantes y como mexicanos conscientes, y que estemos en los espacios de dirección de Morena. Y bueno, en este caso yo me quiero dirigir principalmente a las mujeres, porque todavía vivimos en una cultura machista donde a las mujeres nos cuesta trabajo participar, o donde aún no tenemos el respaldo en casa de que participemos en actividades de carácter político. Todavía se ve que son actividades que están destinadas para los hombres, y pues hay que cambiar esa perspectiva. La reforma política nos da ahora ya la posibilidad de participar con un 50% obligatorio, que para mí, bueno, pues es parte de una sociedad desigual, porque no tendríamos que estar hablando de cuotas, sino de espacios acordes a nuestra capacidad y a nuestro conocimiento. Entonces, bueno, yo invité a una compañera de Morena. Ella es mujer, obviamente es nuestra secretaria de mujeres del Comité Ejecutivo Municipal de Morena en Coacalco, se llama Georgina Mata, y vamos a platicar con ella acerca de la participación de la mujer en Morena y en la vida pública. Pero antes quiero saludar a los compañeros que están en el chat: a Molotov, a Lisa, a Nonoy, a Sgamer, a Francisco, a Katy, a Kim, a José Cruz, a Economicista y a Cyrus Fernán, que se vengan también. Y bueno, vamos a platicar con Geo acerca de la importancia de la participación de la mujer en la vida pública, ¿no? Ella, Georgina, además de ser secretaria de mujeres del Comité Ejecutivo Municipal de Morena, también es mamá, también es esposa, es militante. Entonces es una persona con diferentes facetas, y bueno, vamos a platicar con ella. Georgina, muchas gracias por venir. Yo primero quisiera que nos platicaras qué es para ti Morena y por qué decidiste sumar. Sí, buenos días, gracias. Bueno, pues para mí Morena es el único instrumento de lucha verdadera, es la única oportunidad que tenemos para participar de manera honesta. Decidí sumarme porque, bueno, yo creo que al igual que, que muchas mujeres, sentí la inconformidad en el proceso del 2012. Me di cuenta realmente de la burla que estamos siendo víctimas, y bueno, esto me llevó a sumarme. Ya tenía yo anteriormente la inquietud de participar de alguna manera, nada más que, como bien lo dices, tenemos varias facetas y a veces es complicado. Yo decidí en un momento en el que sentí que ya podía mi vida familiar dejar el nexo con mis hijos un poquito más, me di cuenta que ya eran más independientes y entonces decidí tomar parte de mi tiempo para dedicarme a hacer lo que yo creo que se necesita hacer y que además me gusta. Eso es lo que me llevó a Morena. ¿Por qué Morena? Porque yo creo ciegamente que Morena es el único instrumento verdadero de lucha. Yo me he dado a la labor de informarme, y antes de decidir afiliarme a algún partido, sí me di a la tarea de estar viendo qué era lo que ofrecía, y encontré que el único instrumento honesto de lucha es Morena. Es el único que, en base a sus principios, nos permite llegar realmente al cambio de la vida pública de nuestro país. Es por eso que decidí. Bueno, entre otras razones, vi que hay una participación muy abierta hacia la ciudadanía. Me di cuenta de que no es un instrumento en donde se goce de privilegios y en donde no se lucha nada más por el poder, sino que hay una causa verdadera, y es que el pueblo sea quien recobre ese poder. Gracias. Tú eres secretaria de Mujeres del Comité Municipal. ¿Qué haces? Bueno, básicamente sí hay un plan para una Secretaría de la Mujer, pero realmente lo que hacemos es seguir generando militancia. No hay labores propias de... Sí hay actividades encauzadas a cada una de las secretarías, pero ahorita, como estamos en un proceso de crecimiento, realmente a lo que nos enfocamos es a ir generando militancia. Es básicamente lo que hacemos: afiliar, formar comités de base, salir a concientizar a las personas. Una de las cosas que me gusta es que no se pierde la esencia de movimiento. Nosotros seguimos trabajando en las calles y con la gente. ¿Cómo reaccionan las mujeres en la calle con Morena? Mira, la verdad es que las mujeres en la calle, el grueso de ellas reaccionan con mucha indignación ante la situación actual del país. Esa es la verdad. Pero muchas sí sienten el temor de involucrarse, principalmente por el tiempo que se le debe dedicar a esto. Entonces, es una labor ardua, porque se piensa que tienen que dejar totalmente todas sus demás actividades para dedicarse únicamente a estar militando en Morena. Pues eso sería el ideal, pero la realidad es que no se puede descuidar un área por hacer crecer otra. Y bueno, es complicado. La verdad es que las mujeres sí, en general tenemos mucha ansia de participación, pero contamos con algunas limitantes. Mucho de lo que nos han hecho creer en base a las relaciones de poder en casa, en la familia, en la misma sociedad. Entonces hay cierta resistencia, pero de que hay indignación, que es lo, yo creo que es el ingrediente principal que nos lleva a accionar, sí la hay. Gracias. Oye, Geo, mira, ahora tenemos una reforma política que, además de que da candidaturas independientes y todo ese tipo de situaciones, estableció por obligación un 50% de espacios para las mujeres, de participación para las mujeres. ¿Tú ves eso como una concesión, no, o como un resultado derivado de la lucha de las mujeres? ¿Es una concesión o es un regalo? Pues yo creo que más bien es un acto de justicia. Hay una lucha ya desde hace más de 100 años, o desde siempre. Estamos en una sociedad que apenas va aceptando que la mujer sea partícipe en los diferentes aspectos. Te comentaba hace rato que hay relaciones de poder tanto en casa, en la familia, en el trabajo, en las organizaciones sociales, y siempre hay resistencia a perder privilegios que se dan en el orden social de género. Bueno, ahorita nosotras somos el producto, en este momento somos el producto de una lucha de movimientos feministas, y no me declaro feminazi, no, en lo que es en sí la esencia de un movimiento femenino, de un movimiento feminista. Hoy, a diferencia de hace 100 años y gracias a estas luchas, ha sido un trayecto en el que se han movido muchas conciencias y ha evolucionado el pensamiento tanto de las mujeres como de los hombres, y esto nos ha podido llevar a obtener posiciones en todo orden social. Entonces yo creo que no es una concesión, ni mucho menos pues así como que una dádiva, más bien es un acto de justicia hacia la participación de las mujeres. Y hablo en la participación general, muchas de las mujeres que han logrado que esto sea posible en este momento son anónimas. Hay muchas mujeres, o bueno, hay unas cuantas mujeres que han salido a la luz y que son muy reconocidas por su participación en las luchas sociales, pero detrás de cada una de ellas hay miles de mujeres anónimas que también lucharon. Y bueno, yo creo que el derecho de la mujer a votar, por ejemplo, y ser votadas, abrió el espacio para la participación en la política formal, pero la inequidad y los obstáculos para que las mujeres participen se refleja en la baja proporción femenina en los cargos de representación, siendo que, bueno, somos un porcentaje mayor que el de los hombres. Las luchas de las mujeres contribuyen a crear la memoria histórica de movimientos y ya se visibilizan a miles de mujeres anónimas, como mencionaba, en distintas coyunturas políticas y momentos y contextos socioculturales del último siglo en donde hemos estado participando. Entonces, yo considero así que netamente es un acto de justicia, porque además de que esto nos permite tener una representación real, pues se reconoce todo la legitimidad de la participación que hemos tenido a lo largo de la historia. Y bueno, además es un instrumento para evitar que seamos utilizadas vilmente, como en el caso de las Juanitas. Aunque también creo que este 50% sí debe de estar muy bien reglamentado, porque no es llegar nada más por el 50% que nos están dando. Las reglas deben de ser muy claras para que se evite el pensamiento mediocre de que nada más porque soy mujer puedo estar ahí y llego con una postura como de reina de la primavera. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo. La conciencia social, el compromiso con las causas y con la gente no tiene género, pero dadas las condiciones de nuestra sociedad, pues sí es necesario que se abone y que se apoye en el que haya un 50% de representación. Y está en nosotras defender que esa representación sea real y que sea una representación con ideas y con compromiso, no nada más con género. ¿Qué mujer admiras? Pues hay muchas mujeres que admiro, pero una de las que más admiro, pues sin duda, Josefa Ortiz de Domínguez. Desde que empecé yo a tener una participación activa en cuestión de los derechos de la mujer y exaltar la participación de las mujeres, que fue en mi época de estudiante, fue uno de mis principales ejes, fue una de mis principales motores, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y bueno, una mujer o un fantasma de las mujeres revolucionarias que admiro mucho es la soldadera que aparece en imágenes de la revolución, la mujer que está asomándose en un vagón, es una de las que admiro. Hay una mujer anónima que su nombre fue Anastasia Vázquez Lemus, que fue una soldadera de 14 años que decidió, a ella no se la llevaron, no se la llevó la bola, sino que ella en un momento en el que estaban llegando las tropas de los revolucionarios, decidió tomar su pequeño rebozo y salir corriendo. Y dijo, yo me voy con la bola porque el país me necesita. Ok, muchas gracias. Geo, otra pregunta más. Morena va a empezar ya su proceso de renovación de dirigencias. Yo te pediría primero que hicieras un balance, ¿no?, de por qué es importante que las mujeres participen en Morena. ¿Por qué tenemos que ocupar los espacios de dirección? ¿Y qué le aporta la mujer a Morena? ¿Por qué tenemos que ocupar las mujeres dirección? Bueno, mira, ahorita dado que está establecido en la reforma política, yo creo que es la oportunidad y además es un deber como ciudadanas. Siempre he pensado que la mujer no tenemos una visión distinta, tenemos posturas diferentes y a la mujer nos toca ser la administradora de la base fundamental de la sociedad, eso es algo que siempre he sostenido. Somos nosotras las primeras formadoras de conciencia por el rol que jugamos dentro de la familia. Entonces yo creo que eso lo podemos utilizar como un elemento de impulso para poder llegar a ser representantes. Sabemos las necesidades desde esta institución que es la familia. Y yo creo que sí es muy importante que asumamos. Hemos visto, y a lo largo de la historia, y hasta hay incluso comentarios con intenciones de burla, que dicen que pues los hombres ya lo han tenido y el resultado pues es palpable. Entonces yo creo que ahorita es una buena oportunidad para demostrar que las mujeres también podemos hacer política y hacerlo bien. Es importante que nos comprometamos para poder no solamente, como ya decía, estar en cargos por proporción, sino por convicción. Okay. Voy a leer algunos comentarios que tenemos aquí en el chat de La Nueva República. Vamos a ir a música y luego te voy a pedir que nos hagas un balance, que nos des tu opinión de cómo ves a Morena en el estado. Por ejemplo, aquí aquí te estaban dando la bienvenida, ya lo había visto. Demián es gamer, te dicen que bienvenida. Nonoy dice que para Maru y todas las mujeres y hombres que participan en cualquier cargo en Morena, es mucha responsabilidad moral y social. Les suplico no defraudar, no pasar por alto ninguna falta de honradez en ninguno de sus miembros. Eso es lo que sé y cómo debemos de ser todos los ciudadanos de México, de una sola pieza y no andar justificando a nadie, que errar es de humanos y todo eso. Claro que errar es de humanos pendejos, postura de reina de la primavera. José Ortiz de Domínguez, que es gamer, dice que hay muchas mujeres que son ejemplo a seguir. Nonoy te pregunta que cuál es su ejemplo. Y bueno, Demián dice que coincide con Georgina sobre la foto de la soldadera en el tren, que es simbólica la participación de la mujer en las luchas sociales, y que algunas mujeres han sido catastróficamente corruptas, que también era lo que decías, ¿no? O sea, tener muy claro a quién va, porque si no vamos a generar personajes como el Bester Gordillo o como Rosario Robles o alguno de esos otros monstruitos que hemos tenido, ¿no? Y Demián dice por aquí que cree que la participación en política debería ser en función a la capacidad de cada quien, sin importar el sexo, sin establecer máximos y mínimos, y no olvidar que nada más existe el sexo masculino y femenino. Es lo que decíamos, que todavía el hablar de cuotas es parte de una sociedad desigual. Entonces vamos a música y ahorita me platicas quién es tu ejemplo y hacemos un balance de Morena en el Estado de México, ¿vale? Vamos a escuchar a Jorge Drexler y vamos a escuchar a Mercedes Sosa en un momento. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos.

privatización@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Bueno, ya regresamos. Antes que otra cosa se nos solpase, aquí está también don Daniel Moctezuma, que también es un compañero de Morena. Él viene a ver cómo hacemos la entrevista el día de hoy, a ver si luego se anima a platicar. Don Daniel tiene una habilidad literaria que ya la quisiéramos muchos. Bueno, por aquí estaban preguntándole a Georgina que cuál es su ejemplo a seguir, y bueno, por aquí dice que voy a quedarme en el último comentario donde Demián decía que coincidía con Georgina sobre la foto de la soldadera en el tren. Es simbólica la participación de la mujer en las luchas sociales. Por aquí Nonoy dice que algunas mujeres han sido catastróficamente corruptas. Esgamer dice que nadie es infalible. Nonoy dice, bueno, que sí se puede meter las manos al fuego, pero solamente por uno mismo, por nadie más. Nada de ingenuidades, hay que tener la capacidad para detectar a los demás, su manera de pensar, su manera de actuar. Nuestras acciones solamente hablan de nosotros, nada más. Esgamer dice que hasta Lenin se equivocó. Bueno, todo el mundo se ha equivocado por aquí. Predicar con el ejemplo, que ese es un líder. Saber sacar lo mejor de los otros, es importante conocer, no ser ingenuo, sobre todo cuando se trata de algo que es para el bien común. Lo demás se llama irresponsabilidad. Omisión también se llama. Por omisos y por las tibiezas nos tienen como nos tienen. En cuestión del bienestar común, responsabilidad de las vidas ajenas, así se debe de ser y actuar. Nada de medias tintas, nada de reinas del ejido, perdón, la flor más bella del ejido, se equivocó. Como decía Nonoy, cuando el candidato a la presidencia era Fox, parece que está jugando para rey feo del carnaval de Guaymas, un verdadero payaso. Bueno, ¿y qué se puede esperar de esa gente? Nada, entonces pues ya regresamos, vamos a seguir platicando con Georgina. Le preguntaban que cuál es tu ejemplo a seguir, y yo te voy a pedir que nos platiques de eso, y ahorita te voy a hacer una pregunta que yo creo que muchos están esperando. Bueno, ejemplo a seguir como tal, uno solo, no, yo creo que no podría mencionar. Más bien hay muchas mujeres que me sirven como inspiración. Nosotras, cada una de nosotros, vamos construyendo nuestra propia participación, y pues sí es válido que nos inspiremos en algunas otras. Vuelvo a repetir el caso de Josefa Ortiz de Domínguez, está también María Curie, por ejemplo, la Güera Rodríguez, la Anastasia Vázquez Lemus, que les mencionaba. Yo no trato de imitarlas, desde luego, pero sí tomar como inspiración el arrojo, la voluntad que tuvieron de trabajar por el pueblo y de manera honesta. Yo creo que se nota en el desempeño de cada una de ellas. Y bien, así como ejemplo, pues yo creo que cada uno va haciendo su propio camino. Nosotros vivimos en un estado, nos toca vivir y trabajar y construir Morena en el Estado de México, en el estado con el padrón electoral más grande, pero que también es el laboratorio electoral del PRI, ¿no? Nos ha tocado enfrentar elecciones que son técnicamente elecciones de Estado, donde se apuestan, donde hacen una compradera de votos, donde las peores mañas que tiene el PRIismo, encabezadas por el Grupo Tlacomulco, se dan en el Estado de México. ¿Tú cómo ves a Morena? ¿Cómo se ha construido Morena en un Estado tan complicado? ¿Qué es lo que nos queda por hacer a los militantes de Morena? ¿Y cómo ves la perspectiva que tenemos aquí en el 2017 y en el 2018? Porque estamos todos claros, ¿no?, que nuestro mayor reto, nuestro mayor objetivo es sentar al licenciado Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Pues hablando del Estado de México, la realidad es que ha sido muy complicado. Ha sido un trayecto lleno de tropiezos, lleno de simulaciones, lleno de deshonestidades, pero yo creo que los ciudadanos que estamos indignados y que estamos dispuestos a trabajar de manera honesta somos los más. Lo único que nos hace falta es conocernos, es encontrarnos. Ha sido un camino pues difícil, porque si bien estamos en un bastión del PRI, también tenemos nuestras propias guerras internas. Morena se ha construido con un trabajo muy arduo, en donde ha habido, como aquí lo mencionaban en el chat, ha habido simulación por parte de algunos, ha habido oportunismo por parte de otros, y donde también se han cometido errores. Yo creo que ahorita la hacia el 2017 y hacia el 2018, que es lo que nosotros estamos trabajando ya en este, desde que Morena se constituyó, pues no es un panorama fácil. Para esto sí tenemos que estar trabajando continuamente en la calle, concientizando a la gente, porque principalmente de lo que se valen es de la necesidad. Y desafortunadamente no solamente los del PRI. Nosotros hemos visto que incluso dentro de los mismos procesos electorales de Morena hemos tenido compañeros, lo digo entre comillas y sin ningún empacho, compañeros que han recurrido al acarreo, y lo sabemos y se los hemos señalado. Muchas veces no es que hayamos sido tibios, no hemos señalado porque nos gusta actuar de manera institucional. Sabemos que no podemos caer en el desorden que golpee al mismo, a nuestra propia institución. Entonces, pues sí, es un camino difícil. El panorama ha sido tenebroso en algunos aspectos, aunque también es muy reconfortante ver cómo se va sumando cada vez más gente honesta y con ganas de generar realmente un cambio. No podemos ser ingenuos, que también es algo que mencionaban. No podemos ser ingenuos y pensar que todo militante de Morena va por los intereses comunes. Sabemos que hay quienes tienen intereses muy particulares y que es solamente llegar al poder para satisfacer los intereses propios. Entonces, en esto yo creo que el compromiso que asumimos las personas que realmente queremos el cambio verdadero es la de seguir concientizando y sumar a los que puedan darle realidad a este proyecto. Solamente reforzando las filas de la gente que realmente busca el cambio vamos a poder impedir el paso de los oportunistas y de los que enmascarados como militantes de Morena están sirviendo a intereses que para nada representan a nuestro hoy partido. Que si por favor, bueno, voy a repetir el nombre de nuestra compañera que estamos platicando con ella. Se llama Georgina Mata Campanato, es secretaria de Mujeres del Comité Ejecutivo Municipal de Morena en Coacalco. Y por aquí nos preguntaban, hace ratito, lo acabo de ver, y que está muy participativa el día de hoy, que bueno, que si nos puedes dar ejemplos, buenos ejemplos de mujeres contemporáneas. Bueno, pues yo creo que ahorita quien va a la vanguardia es Aristegui, sin duda alguna, uh-huh. Que es una mujer que aunque está en un medio muy seductor en donde fácilmente podrían comprarla, pues se ha mantenido en una postura totalmente honesta. Yo creo que sería ella uno de estos ejemplos. Un ejemplo de coraje a mí me parece, por ejemplo, Laida Sansores. Es una mujer que no tiene empacho en decir lo que piensa y que ha defendido desde su posición la participación, no solamente de las mujeres, sino de que se ha tomado en cuenta todas las causas. Son esos los dos ejemplos que me vienen a la mente, aunque claro, hay muchas más. Tenemos otros ejemplos, no sé, ahorita me vienen ellas que son como que las más representativas. Sí, pues creo que sin duda alguna el de Aristegui es la más representativa. También tenemos también, yo creo que al interior de nuestro país, don Daniel, que no quiere hablar en el micrófono, decía que Elena ponía tosca. Yo creo que también está ejemplos de mujeres que tienen una función pública y que gobiernan y gobiernan bien, pues está la presidenta de la República Argentina, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff con todo y los casos de corrupción que no la han podido derrumbar. Están también otras mujeres que han asumido funciones de acompañamiento, ¿no? Que han estado ahí presentes y que han construido también democracia. Yo creo que la esposa de nuestro presidente del Consejo Político Nacional, Beatriz Gutiérrez, es también una mujer que es muy preparada y es una mujer que no ha tomado, que reconoce bien cuál es su lugar, ¿no? Y su lugar es como de acompañamiento sin que por eso se sienta menoscabada, porque tiene una vida propia, es profesora, es escritora, es investigadora, ¿no? Entonces, yo creo que las mujeres en cualquier ámbito se pueden desarrollar y pueden ser buenos ejemplos. Dicen que los ejemplos que mencionaron son muy buenos y que hay mujeres que no son nombradas, pero que sin embargo aportan muchos. Y las mujeres que militan en Morena, yo creo que son muy buenos ejemplos de eso, porque además de todo tenemos mujeres muy jóvenes participando en nuestro movimiento partido. En el Estado de México tenemos compañeras mucho, muy trabajadoras, mucho, muy buenas, que también son ejemplos de mujeres que son comprometidas, de mujeres que tienen una claridad muy grande de la necesidad que tiene este país de transformar, ¿no? Ahí está nuestra secretaria de Jóvenes del Comité Estatal, Anaís Burgos, está nuestra compañera secretaria de Comunicación, Xochitl Zagal, tenemos también compañeras consejeras estatales como Teresa Mora, que son muy, muy trabajadoras, está en la Comisión de Ética Partidaria, Alma Navarrete, tenemos compañeras en el Estado de México que son mucho, muy participativas, mucho, muy trabajadoras, y que además yo creo que Morena en el Estado de México, junto con Morena en el DF, han dado un ejemplo claro de lo que puede ser la participación equitativa. El Comité Estatal de Morena, cuyo presidente es el doctor Pedro Centeno, tiene también mujeres ahí participando, ¿no? Tenemos 5 o 6 secretarias, si no mal recuerdo. Pero el Consejo Estatal, que es el órgano más alto de Morena, está presidido por una mujer. Entonces, eso habla también de una visión progresista de nuestro movimiento. Y lo mismo sucede con el DF. El DF eligieron a un compañero, al compañero Eduardo Cervantes, como presidente del comité estatal, y una mujer, Donají, si no mal recuerdo, es la presidenta del Consejo Estatal de Morena en el DF. ¿Cuáles son los retos de las mujeres de Morena? Organizativamente y políticamente, porque a mí me queda muy claro que en Morena las mujeres estamos llamadas no nada más a militar, sino a dirigir y a representar a nuestro instituto político, ¿no? Y además tenemos un dirigente que ha sido muy vanguardista en ese sentido. Él mismo ha dicho que las mujeres tienen una capacidad de hacer muchas cosas a la vez, que trabajan demasiado, que son más honradas, ¿no? De que su gabinete lo componía en mayoría por mujeres. Entonces, ¿cuáles son los retos de las mujeres en Morena en este momento? Porque bien venimos, vamos a una dirigencia donde ya tenemos tenemos dos tareas fundamentales en el Estado de México: la gubernatura, y en el país la presidencia de la República, y empezar ahí la transformación de la transformación de nuestra patria a través de la Cuarta República. Bueno, los retos organizativos yo creo que es seguir generando la participación de la ciudadanía y seguir generando el cambio de conciencia en la sociedad. Políticamente tenemos que sentirnos, sobre todo, capaces de ser dirigencia. Tenemos que estar ahí para defender los intereses. Si bien lo comenta el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que las mujeres tenemos cierta capacidad para hacer varias cosas a la vez, y pues eso es real. Entonces yo creo que de aquí en adelante, de aquí a, con vistas hacia el 2018, lo que tenemos como reto principalmente las mujeres es seguir generando una participación que justifique además por qué estamos aquí, que no solamente estemos cumpliendo con la cuota que establece la reforma política, sino que sigamos generando expectativas, sigamos generando esta organización para llegar a culminar en nuestro objetivo. Okay. Aquí preguntan, bueno, Morena por lo general es un movimiento, es un partido, es un movimiento con licencia de partido político. Entonces preguntaban, se mueve muy rápido el chat afortunadamente, que cómo debe ser la participación de Morena en las luchas sociales. ¿Hasta dónde debemos de llegar? Pues yo creo que la participación de Morena en las luchas sociales debe de ser como empezamos, como movimiento en las calles, concientizando, informando, invitando a la participación y generando la confianza de la gente. Afortunadamente ahorita ya tenemos representantes en los cuales van a poder ver fortalecida la confianza. Ahorita, por ejemplo, el hecho de que ya los diputados hayan ido a afiliarse al ISSSTE para dejar esa prerrogativa que les daban de gastos médicos mayores, yo creo que es un buen acto que nos va a llevar a que la ciudadanía confíe. Ahorita nosotros debemos de seguir trabajando, de seguir trabajando para generar militancia, fortalecernos y tener unas bases reales que cuando sea necesario actuar estemos ahí para defender este proyecto. Geo, ¿tú vas a participar en el próximo proceso de renovación de dirigencias? ¿Estás interesada en participar o ya hasta aquí llegaste? Mira, yo estoy interesada en participar, porque si bien dicen que aquí no venimos por los encargos, también no debemos de menospreciarlos y dejar de lado que debemos cuidarlos. Ahorita la participación es muy abierta, y eso puede provocar que se filtren personas que vienen con intereses muy mezquinos, y bueno, es una realidad, a lo mejor suena feo, pero es la realidad. Hay que cuidar las dirigencias, porque a partir de que se otorga el registro como partido, pues Morena se convierte en un botín político muy jugoso para muchos. Muchos de los que hemos estado participando en la dirigencia lo hicimos desde el momento en el que nos sumamos y en el que decidimos defender este proyecto. Lo hicimos por convicción, porque aquí no hay sueldos, nunca se nos ha pagado un quinto por estar desempeñando el encargo que tenemos. Más bien aquí lo hacemos porque es un gusto estar participando para la transformación de nuestro país. Sí, es muy importante, y yo ahorita decidí participar, o voy a decidir participar, tal vez porque todavía falta que se lleve a cabo la asamblea y ahí sea yo apoyada, porque creo que sí es necesario cuidar esos espacios. Si no nos ponemos nosotros a trabajar, si no tenemos gente que encabece esos encargos y que sea gente honesta, que esté realmente de la mano con Morena y no de la mano con Morena por un lado y por el otro coqueteando para ver quién le da más, estamos muy expuestos a que se infiltren compañeros, como ya desafortunadamente se ha dado el caso en el Estado de México, que ya tenemos grupos que van por intereses muy ajenos a lo que realmente establecen nuestros principios y el estatuto. Y bueno, entonces yo creo que sí no hay que tener miedo a la participación, no hay que pensar que el decir que yo quiero un encargo sea algo negativo, sino más bien saber por qué estamos decidiendo participar. Y pues en este caso es para defender los principios de Morena, que hay una representación real de las bases de Morena. Bueno, aquí Demián dice que la concientización debe ser una actividad constante de Morena, que son millones los que siguen informándose por los medios chayoteros. Ya les platicaba yo en programas pasados que ya vamos a tener el Regeneración del Estado de México y eso va a ayudar muchísimo. Nonoy dice aquí que la corrupción no se debe permitir en Morena, ni justificarla, ni disculparla de que es de ser humano ser corrupto. Que bueno, que está de acuerdo contigo, que se nota cuando la gente tiene intereses propios y protagonismos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es lo que tenemos que cuidar, Morena. Viene nuestro congreso distrital el 25 de octubre, entonces yo te voy a pedir que, como nuestra secretaria de mujeres de Morena en Coacalco, ¿no?, que formamos parte del distrito 6, que compartimos con el municipio de Tultepec, que invites a las mujeres de Morena, ¿no? Yo, tú eres la dirigente de las morenas en Coacalco, pues, que invites a las mujeres a participar en el congreso distrital y recalcar la importancia de la participación. Y pues no sé si quieras decir alguna otra cosita. Pues sí, así es, el día 25 de octubre tenemos la asamblea distrital donde se van a elegir a las personas que nos van a representar para el distrito número 6, que, como mencionaba Maru, se comparte con Tultepec. Somos Coacalco Tultepec. Entonces, pues hago la invitación para que todas las mujeres afiliadas a Morena participen en estas asambleas. Es muy importante la participación, no es nada más afiliarse y votar y ahí termina lo que debemos hacer. Es importante que asistan, que se informen y que participen para que realmente estemos representados. De otra manera, se dejan abiertos espacios para que se nos infiltren, como ya lo han estado haciendo. Algo más que quería comentar. Veía en el chat que están diciendo que la participación y la concientización social no es una cuestión de sexo. Eso es verdad, nada más que pues recordemos que, bueno, un sector alto de la población somos las mujeres. Y creo que se nos ha reconocido en mucho por la facilidad que tenemos para comunicarnos. Entonces yo creo que cada una desde la trinchera, ya sea la casa, la oficina, la escuela, donde estemos, podemos ir generando conciencia en los compañeros con quienes nos estamos relacionando. Y en este caso, pues al ser representante de una Secretaría de la Mujer, pues la invitación va dirigida para todos, pero especialmente y con particular afecto hacia las mujeres. Creo que ya es momento de que se nos quite el estigma de que solamente para la casa o solamente para cuidar a los hijos. Si bien, como decía, somos formadoras de la base fundamental de la sociedad, nosotras somos quien en gran medida despertamos la conciencia de los ciudadanos desde que son niños, pues no es exclusivo de nosotras. Entonces, dejo abierta también la invitación para que todo aquel ciudadano consciente que quiera afiliarse a Morena y participar con nosotros en los trabajos organizativos que nos lleven hacia un mejor municipio, un mejor distrito y esto se replique hacia un mejor país, pues puede acudir a nuestras oficinas de Morena en Coacalco, ahí los afiliamos. El domicilio es Vía López Portillo, número 65. Estamos en donde anteriormente había un restaurante que se llamaba La Joya. Hay un verificentro y una cancha de fútbol rápido que se llama La Cáscara, por si no lo ubicaran. Bueno, ya esa es una mayor referencia. Nosotros estamos ahí los sábados desde las 5 de la tarde. O si gustan, pueden hablarnos al número, les voy a dar mi número de celular, es 55-51-99-5830. Les repito mi nombre, Georgina Mata. Y el número de nuestra oficina de Morena en Coacalco es el 15-42-05-60-0590. Y ahí con mucho gusto nosotros cualquier inquietud, cualquier participación que quieran tener, podemos escucharlos. Y los invitamos para que se afilien. Próximamente vamos a tener también nuestro órgano de difusión, que es el periódico Regeneración. Vamos a tener ya nuestro Regeneración Estado de México. Y bueno, les dejo abierta también la invitación para que si quieren hacer alguna denuncia, algún comentario, bueno, pues ya vamos a tener una vía, porque bien sabemos que los medios formales pues no siempre nos escuchan. Y si nos llegan a escuchar, deforman lo que nosotros queremos decir. Pues por mi parte sería todo. Los invito a que se sumen. Realmente esto dignifica. Yo creo que estar en contra de un gobierno represor y corrupto como el que tenemos, y es un acto de dignificación. Y bueno, mujeres, pues vamos a dignificarnos, y me despido con el lema de la Secretaría de la Mujer, cambiemos la historia, dejemos huella, que tu mano y la mía escriban una nueva historia. Adelante, compañeras. Bueno, pues muchas gracias a Georgina por haber asistido al programa y por haber platicado con nosotros. Los retos de Morena son muchos y es importante que todos y todas sigamos construyendo y fortaleciendo este instrumento de lucha que es del pueblo de México, y que el día que triunfemos yo creo que vamos a cambiar este país y vamos a sentar precedentes para seguir avanzando. Tenemos muchos retos, tenemos muchos problemas como movimiento, como partido, estamos aprendiendo también. Entonces, bueno, es importantísima la participación de todos y todas. Yo quise, Georgina va por Daniel aquí, que ya está generando eco en la audiencia. Queremos invitarlos a que nos sigan escuchando. El programa el día de hoy es una hora, entonces ya casi estamos por terminarlo. Nos están pidiendo aquí una canción, que a ver si podemos poner el próximo programa. Ya llegó aquí don Daniel, le vamos a pedir por lo menos que se despida antes de esta situación. Bueno, que se despida, ya llego yo ya regresamos para despedir el programa, que hoy es de una hora. Bueno, un saludo fraterno para todos aquellos que comparten con nosotros el sueño de construir una patria digna de los mexicanos. Saludos a todos, muchas gracias. Bueno, ya lo escucharon, yo ya me despido. Les recuerdo que el programa del día de hoy dura una hora. Nos escuchamos el lunes a las 11 de la mañana después de Jorge Saldaña, el miércoles a las 12 después de Cóctel Molotov, el viernes también después de Cóctel Molotov, y tampoco se pierdan los programas de Morena en Radio La Nueva República. Están nuestros compañeros de Nuevo León en Conexión Morena, nuestros compañeros del Estado de México, Xajima y César, en Morena Dejando Huella, también ya por ahí anda Sociologuito con Jóvenes en Red. Y bueno, vamos a seguir invitando a más compañeros que son los que construyen nuestro movimiento en las calles, para que veamos cuál es la verdadera realidad de Morena. Y bueno, vamos, agradecemosle la invitación, que aquí están pidiendo que se repita la visita, claro que sí la vamos a invitar más seguido. Y bueno, pues esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, y los voy a dejar con una canción de Diego Torres que se llama Hoy es Domingo. Estamos juntos de Argentina. Oh, no, no. Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo. A ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador. Una salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón. Vino en la cocina y un buen asado espera en el carbón. Aunque tengamos mis problemas, hoy descansamos de las penas, alimentando al corazón. Que nadie rompa este momento, es día de celebración. Que brindar por la alegría, afuera la mala energía, porque mañana lunes se acabó. Hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy es domingo, no hay nada mejor. tú, estamos juntos, de Argentina. Cuando me fui y te dejé, me quedé pensando que hoy puedo ser alguien gracias a ti. Estamos juntos, Argentina. Buena vida, cuídense y gracias.